Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, un cordial saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y al control, como siempre, Daniel Castellanos. El día de hoy vamos a hablar de orquestas, concretamente de las que han existido en Puerto Rico. La orquesta Rafael Muñoz marcó en Puerto Rico una época brillante para el bolero bailable, sobre todo, imponiendo temas musicales de mayor éxito en Latinoamérica, interpretados por cantantes que fueron brillantes como José Luis Monero, Víctor Luis Miranda, Vitín Garay, Rafi Muñoz, Félix Castrillón y Joe Valle. La orquesta de Rafael Muñoz se organizó en el año 1929. Integrantes de ella fueron Rafael Elvira, pianista, Rafael y Luis González Peña en saxofón y clarinete respectivamente, Paco López Vidal y Baltasar Echeverría en el saxo, trompeta Juan Torres y Peter Rivera, Samuel Rivera, trombón, Samuel Rivera, Pablo Elvira, violines, Roberto Cole como contrabajista y arreglista en la batería, Cándido Segarra. Vamos a escuchar esta composición, es de Juan Ramón Balseiro, se llama No olvido tu querer, canta José Luis Monero y ya les dije la Orquesta de Rafael Muñoz. Podrá olvidar si sabe amar tu vida y mi pasión, no puedo separar dentro del corazón. Tus besos siempre son las rosas de ilusión que añora mi fe. No puedo recordar, bella mujer, en tu besar no fue de amor, me diste tu cariño como un niño en el dolor. ¿Quién te volviera a ver, querida mujer? Tu cariño como un niño en el dolor. ¿Quién te volviera a ver, querida mujer? Rafael Muñoz nació en Quebradillas, Puerto Rico, año 1911. Tocaba admirablemente varios instrumentos como saxofón, flauta, trompeta y contrabajo. Fue maestro de escuela, también de música, de administrador de teatros también trabajó. Además fue fundador de la Unión de Músicos de Puerto Rico y fue su primer presidente. Su primera orquesta se llamaba Los Cuervos de la Noche, dirigida por un dentista de su pueblo natal, Pedro Hernández, músico por vocación, ¿verdad? Muñoz se fue para San Juan en el año 1926. Tocaba en bailecitos y en películas mudas como complemento de las imágenes. Esto es Niebla del Riachuelo, que originalmente es un tango, pero luego pasó a ser bolero. Canta Rafi Muñoz, que es el hijo de Rafael Muñoz. Donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, gordo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla de riachuelo amarrado a un recuerdo la sigo esperando. Niebla de riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Esto es Los Hijos del Bolero. En el año 1932 se inauguró el Escambrón, un club. Y el director de la orquesta Escambrón fue Miguel Ángel Romero Rivera. Pero debido a diferencias entre él y Muñoz, Rivera abandonó el club y Muñoz pasó a dirigirla. Contaba con 24 años de edad. A la orquesta Muñoz se la denominaba también como Orquesta de los Maestros, porque los mejores músicos la integraban. Uno de los buenos cantantes fue precisamente su hijo, a quien acabamos de escuchar, ¿verdad? Lo llamaban incluso el príncipe de la canción antillana. Y bueno, esto es Prisionero del Mar y canta José Luis Monero. Thank you. deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero volverte a querer en un amanecer en quietud de cristal. Quiero volverte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Ven mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Cuando la orquesta de Rafael Muñoz se desintegró, varios de sus integrantes formaron sus propias orquestas, como César Concepción, Peito Torres Silva, Miguelito Miranda, Noro Morales, entre otros. Rafael Muñoz murió el 2 de septiembre del año 1961. Vamos a escuchar la voz de Vitín Garay y la orquesta de Rafael Muñoz también. Fiel adoración. Mujer divina, mujer de mis ensueños, mujer que lleva mi vida con tu amor. Son tus caricias las que calman mis ansias. Tú con tus besos me quitas el dolor. Jamás podría de mi vida arrancarte, y aunque quisiera, no te podría olvidar, pues sin tus besos, sin tu amor moriría. Si tú me dejas, no volveré. Que si me olvido, de pena moriré. Era la voz de Vitín Garay, cantante que actuaba con la orquesta de Rafael Muñoz. Pero vamos a escuchar a otro, y es con la voz de José Luis Monero. Cindy. Sin ti la vida es nada, las horas son tormentos. Si tú no estás, no brilla el sol, no hay luz en mi existir. En tu ausencia yo siento de mi alma. Sin ti no hay esperanza, mi amor. Eres el ángel de mi ilusión. Y es cierto que me quieres. Acércate a mi lado y en tierna habrás unidos los dos. Dame tu corazón. Si en dulce embeleza vivamos para siempre, amándonos de veras con ardiente pasión. Amándonos de veras con ardiente pasión. Y así en dulce embeleso vivamos para siempre, amándonos de veras con ardiente pasión. Esto es Los Hijos del Bolero. Y de la orquesta de Rafael Muñoz pasamos a la orquesta de Noro Morales, puertorriqueño también, como anuncié en un principio del programa. Uno de los mejores pianistas que tuvo la música popular latinoamericana. Su nombre completo era Noro Osvaldo, así como que si fueran Noro y Osvaldo, pero está unido, Noro Osvaldo. Y en su familia todos fueron músicos sobresalientes, además. Ismael, gran flautista, por ejemplo, Luis y Humberto, violinistas, Alicia, excelente pianista. Primero se organizaron como la orquesta de los hermanos Morales, pero después cada uno formó una agrupación aparte, quedaron Alicia y Noro. Esta orquesta llegó a ser una de las mejores de la época. Vamos a escucharlos en Perfume de Gardenia.

Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía invita a disfrutar de la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con su obra Añoranzas. Este sábado 1 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Carlos Brito Benavides. Asista con su familia. Entrada libre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6 de la tarde y 30 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan Subterra, Ecos de América, homenaje a los mártires del radicalismo. Martes 28 de enero a las 19:30. Retira tus pases en la Metrodanza Casa de la Cultura o en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Manuel Abascal 653 y Gaspar de Villarroel en Quito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Y continuamos hablando de otra orquesta, me refiero a la de César Concepción, que fue uno de los integrantes de la orquesta de Rafael Muñoz. Se fue para los Estados Unidos y fundó una excelente orquesta. A finales de los 40, volvió a Puerto Rico e inició otra orquesta. Llegó a ser una de las más cotizadas. Era contratada por los más selectos sitios, además de exclusivos, de toda la isla. Durante varios años su vocalista fue Joe Valle. Él nació en Valle en el año 1921 en Nueva York y murió el 13 de noviembre del 80 en Santurce. Y haremos, bueno, en algún programa ya he hablado bastante de Joe Valle, pero bueno, le haremos un especial porque era magnífico. Esto es Alma y la voz de Joe Valle. Corazón saturado de amor, cariño y sentimiento, alma vestida de amor que sabe comprender, que me habla con sus besos, alma, alma de mujer que ve la luz solo por ti, alma que la hizo Dios para que pueda yo vivir. Alma con un corazón, un solo corazón para hacerme feliz. Thank you. corazón saturado de amor, cariño y sentimiento. Alma vestida de amor que sabe comprender, que me habla con sus besos. Alma, alma de mujer que ve la luz solo por mí. Alma que la hizo Dios para que pueda yo vivir. Alma con un corazón, un solo corazón, para hacerme feliz. Era la voz de Joe Valle y la orquesta de César Concepción, quien nació el 28 de julio del año 1909. Murió el 11 de marzo del 74 en Río Piedras, Puerto Rico. A la edad de 14 años ya era considerado un músico competente, figúrense ustedes. Luego fue líder de las orquestas más sensacionales del siglo XX. Nuevamente Joe Valle y Mil Años. Aunque este compositor puertorriqueño, César Concepción, gustaba mucho de componer música bailable, por supuesto también compuso boleros. Y, bueno, es lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? Hay dos canciones que son muy famosas, que fueron muy famosas en Puerto Rico. Que mucho te quiero, y especialmente para ti, entre otros. Pero estos dos eran, digamos, como los más escuchados. Fue un excelente director de orquesta, arreglista y extraordinario trompetista, instrumento que escuchamos en muchas de sus interpretaciones. Joe Valle nuevamente y ¡qué mucho te quiero! También con la voz de Joe Valle. Pasamos a escuchar algo de la orquesta de Moncho Usera, arreglista, director de orquesta, por supuesto, y compositor. Vivió algún tiempo en París. A finales de los años 20, trabajó como director musical de un famoso centro nocturno en el cual se presentaba Carlos Gardel. Cuando estaba en Nueva York, Pedro Flores, compositor ícono de la isla, lo vinculó a su cuarteto, que en realidad era una orquesta, como arreglista de las primeras canciones grabadas con Daniel Santos, y es precisamente a este cantante puertorriqueño a quien vamos a escuchar con la orquesta de Moncho Usera. Estoy enamorado. Yo la he perdido de vivir, cansado estoy. Sufro sin sabores que amargan mi existir. Viendo que otros ríen, eso aumenta mi dolor. Decepcionado, solo y triste, por el mundo voy. No sé qué hacer, ni qué pensar. Me faltas tú y tu mirar. Estoy tan enamorado, sin ti no vale mi vida, pues tú me hiciste creer que yo era parte de ti y tú de mí. Ayer te vi, me estremecí, te fui a rogar, no pude hablar. El llanto estaba en mis labios, decirte no pude nada. Pero en tus ojos leí que ya tú sabes de mí sufrir. Pensar, me faltas tú y tu mirar. Estoy tan enamorado, sin ti no vale mi vida. Pues tú me hiciste creer que yo era parte de ti y tú de mí. Ayer te vi, me estremecí, te fui a rogar, no pude hablar. Tú sabes de mi sufrir. La voz inconfundible de Daniel Santos, uno de los, bueno, fue, no es que uno, es que fue el iniciador de ese estilo tan particular de interpretar, ¿verdad? Entre la rocola y algo así, ¿no? Pero, y el bolero popular, normal, que hemos escuchado siempre, ¿verdad? Volviendo a Usera, Moncho Usera, él formó parte de las mejores orquestas que había en Estados Unidos. Entre ellas la de Javier Cugat, en donde estuvo varios años como arreglista y saxofonista. Después volvió a Puerto Rico y organizó una orquesta que era muy solicitada por los artistas. Compuso hermosísimos boleros como Tal es la vida y Tierra rica, que grabó una cantante que en algún momento lo vamos a poner en el programa, me refiero a Carmita Jiménez, realmente con una voz estupenda la de esta puertorriqueña. Vamos a escuchar Daniel Santos nuevamente y Adoración. Esta canción es de Pedro Flores, la orquesta de Moncho Usera. Amor sea todo mío, cuando tus ansias sean las mías, cuando al reír solo te rías, para mí, para mí, ese será de mi existencia, el polvo de toda alegría, y de mi vida ser el día más feliz, más feliz, feliz, porque ese día no habrá canción que no sea para ti. Feliz. Ser el día más feliz. cuando tu amor sea todo mío, cuando tus ansias sean las mías, cuando al rey solo te rías. Cuando tu amor sea todo mío, cuando tus ansias sean las mías, cuando al reír solo te rías, para mí, para mí. Ramón Usera Vives, Moncho, nació el 31 de agosto de 1904 en Ponce, Puerto Rico, y falleció el 12 de agosto de 1972 en Santurce. Y bueno, murió víctima de cáncer. Aquí está Daniel Santos nuevamente, la orquesta de Moncho Usera y Amor Perdido de Pedro Flores. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vives dichosa, quiso otros labios de venta fortuna y yo no tendí. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni yo para ti, ni tú para mí. Todo fue un juego, no más que en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy en vivo, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que vivo en placer, que vive el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor, que vive el amor. Los temas del bolero son, como sabemos y como les he comentado en otras ocasiones, el amor, la amistad, la soledad, la infidelidad y los celos. Dentro de este universo, naturalmente, que el contexto es indicador del espacio social, y me refiero a copas, cantinas, la calle, espacios todos envueltos en la sombra de la noche bohemia. ¿Y quién mejor para personificar esto que el famoso Daniel Santos, verdad? Con quien terminamos el programa de hoy, agradeciéndoles como siempre su atención. Un nuevo encuentro mañana, y los dejamos con ¿De qué te quejas, mi hermano?